Tenemos una biblioteca y archivo histórico, que es una biblioteca que no se mantiene con subsidios, sino con los aportes de los mismos socios. Es una biblioteca que históricamente perteneció a grupos anarquistas durante los últimos 50 años. Las tareas que desarrollamos son, tenemos una editorial con la que editamos el libro este, Buenuy, que viene a ser el libro número 14 más o menos que editamos. También editamos un boletín que se llama La Oveja Negra. También hacemos charlas históricas, recuperación de lo que nosotros solemos llamar la memoria histórica. Y haciendo esta pequeña tarea fue que, de alguna manera, empalmando nuestra actividad histórica, con lo que nos pasó el año pasado cuando desaparecieron al compañero Santiago, fuimos recopilando diversos, en principio, volantes, textos que se habían haciendo y que estaban un poco sueltos, y a la hora de ordenarlos y de intentar explicar un poco mejor el contexto en el que fue desaparecido el compañero Santiago, terminamos escribiendo este libro que tiene 300 páginas. Para nosotros es una alegría, de algún modo una alegría un poco amarga. Ayer pudimos ver el libro físicamente y, no sé, verlo aquí y poder ver las fotos de Santiago, poder ver a otros compañeros mapuche, fue realmente una situación fuerte. La idea del libro es un poco no hacer una biografía específica de compañero Santiago, sino ponerlo un poco en contexto con la situación en la que vivía. Nosotros pensamos que, de alguna manera, la vida de Santiago, como también la vida de muchos compañeros mapuche, que aún hoy están pagando las consecuencias de la represión, también son parte de una generación de pibes, que de una franja de edad muy, muy, muy joven, que realmente se están levantando y que están tomando conciencia, por decirlo de alguna manera, de los terribles, del terrible impacto que tiene la sociedad capitalista en la vida de las personas. Por un lado, nosotros viajamos bastante, fuimos a entrevistar a sus amigos el 25 de mayo. Por eso el libro, de alguna manera, tiene tres partes, digamos. Siempre partimos desde la lucha social, desde la lucha revolucionaria. Ese es nuestro piso, digamos. Y de este punto, lo que planteamos es, bueno, ¿cómo venía siendo la lucha antes de Santiago, antes de la desaparición, ¿no? ¿En qué luchas participó él cuando se fue el 25 de mayo a vivir a La Plata? Su acercamiento al anarquismo, a la biblioteca de Willy Collier, su partida, sus primeros viajes, su llegada a Chiloé, donde él participa en las barricadas, su llegada, bueno, naturalmente, al territorio de mapuche, ahí en el corte de ruta en Cusamen, donde se lo ve por última vez y se le arrebata la vida. Después retomamos la lucha por su aparición con vida. Recogimos testimonios del Bolsón, recogimos testimonios también de La Plata, de Buenos Aires, de Córdoba, de Mendoza, de Rosario, sobre cómo se fue dando la lucha y con qué oposiciones, por así decirlo, vamos a decir, egoísmos políticos, ese tipo de cosas, oportunismos, que iban encontrando los compañeros de Santiago, ¿no? En el desarrollo de esta lucha. Y por otro lado, lo que para mí también es muy importante, sobre todo en la zona en la que están ustedes, yo recién los he escuchado hablar de lo de Rafael Nahuel y el aniversario, que también se hace un desarrollo bastante extenso de la conflictividad mapuche en los últimos 10, 15 años en aquel territorio. La formación de la comunidad de Cusamen, el primer encarcelamiento del lonco Facundo Yunes Kuala, la represión de enero de 2017, que tiene como, bueno, como segundo hecho represivo de la desaparición de Santiago, pero después el asesinato finalmente de un mapuche, como está buscando el Ministerio de Seguridad, represiones que todavía continúan, ¿no? Es como un libro histórico, por así decirlo, porque es algo que pasó el año pasado, pero es una historia que todavía está abierta. Es como una especie de herramienta, por así decirlo, para los compañeros que se mantienen en la lucha, pero también para los compañeros que se van a seguir sumando, porque esto no va a parar. O sea, no va a parar la represión y no va a parar la resistencia. Entonces este libro está a disposición de los compañeros que luchan y las compañeras que luchan. La situación de Santiago tiene distintas aristas. La familia y los familiares se han encargado de rebatir todos los argumentos de la prensa. Los compañeros mapuche se han encargado de establecer su visión de lo que fue la represión en Cusamen, todas las represiones sucesivas y anteriores. Nosotros, como compañeros de lucha, como compañeros anárquicos, rebeldes y revolucionarios y subversivos, también tenemos una versión de lo que pasó y que el año pasado fue silenciada cuando muchas veces se nos acusaba, por ejemplo, de infiltrados, ¿no? Que eso fue otra uh-huh. otra estrategia de los medios de comunicación para neutralizar, para estigmatizar la lucha y para hacer más fácil el señalamiento, para la criminalización, digamos. Una instancia de encuentro, que uh-huh. es lo fundamental, porque este libro no es un libro que escribí yo particularmente, es un libro colectivo, es una recopilación de testimonios y de crónicas, como vos decías, de canciones de Santiago, de dibujos de Santiago, de fotos, de los murales, de testimonios de gente que lo conoció un día, un año, 10 años, de gente que todavía lo espera para abrazarlo, de gente que lo tiene en la memoria, en un lugar que también fue muy importante, porque recordemos que vivió Santiago un tiempito, que fue un lugar que fue allanado por el juez Guido Tranto. Entonces, claro, la idea también es fundamentalmente un encuentro, ¿sí? Y darse un abrazo, compartir, reflexionar en común en estos momentos en los que a veces la represión permanente que mantiene el Estado argentino en contra de las comunidades de lucha y los compañeros revolucionarios en particular, pero de toda la clase proletaria en general, pareciera que reflexionar y pensar está de más. Nosotros pensamos que no, que es el momento más adecuado, ahora que todavía tenemos las heridas abiertas, de pensar cómo se continúa la lucha. Como decía el compañero Santiago, acá y ahora la lucha continúa. Ese día van a haber proyecciones también, vamos a estar pasando varias fotos que están en el libro y otras fotos que fuimos consiguiendo, y los compañeros van a tener una pequeña serie de publicaciones.